El pensamiento de la bomba atómica nazi con materiales almacenados en una instalación subterránea ha sido noticia en toda Alemania. Greenpeace y su movimiento en el país ha respaldado una llamada a que los documentos secretos, que son relativos a estos desechos, se publiquen en el Parlamento del Estado. Estos documentos están conservados en archivos de Berlín. Hay que recordar que fue en enero de 1939, unos 9 meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que los químicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann publicaron los resultados de un experimento histórico de la fisión nuclear. El proyecto de uranio, el proyecto nuclear alemán, comenzó en serio poco después de la invasión de Polonia por parte de Alemania en septiembre de 1939. El físico del ejército Karl Debner dirigió un equipo encargado de investigar las aplicaciones militares de la fisión. A finales del año, el físico Werner Heisenberg había calculado que las reacciones en cadena de la fisión nuclear podrían ser posibles. Aunque la guerra obstaculizó su trabajo hacia la caída del Tercer Reich en 1945, los científicos nazis habían logrado un importante enriquecimiento en muestras de uranio. Mark Walker, experto de Estados Unidos en el programa nazi, dice lo siguiente: debido a que todavía no se sabe acerca de estos proyectos de la Segunda Guerra Mundial, que siguen estando clasificados, no se puede decir que los nazis no estuvieran a la altura de enriquecer suficiente uranio para una bomba. Insisto, algunos documentos siguen siendo un secreto hasta hoy. Las afirmaciones de que un programa nuclear fue probado en la isla de Rügen en octubre de 1944 y de nuevo en Nordruf en marzo del 45 deja abierta una pregunta: ¿lo hicieron o no? Y bien, llegamos al momento del cierre de temporada de Visión Alternativa. Os recuerdo que todos los programas pueden encontrarse tecleando Visión Alternativa 1x o 1x, el número que queráis entre el 1 y el 17. Están hospedados por Maki Sevilla, que es nuestro editor y una pieza muy importante para que esto suene en líneas generales mejor que bien. Quizás sea el momento de hacer la declaración de intenciones de este programa. Básicamente, somos un grupo de aficionados a estos temas, y por elección propia, tanto Orión y yo estamos de acuerdo en no trabajar el segmento dedicado al misterio más clásico. Es decir, hechos paranormales, psicofonías y experiencias que podríamos calificar de muy personales. No es que seamos escépticos a ultranza, sino que más bien todos estos temas se nos escapan. Por experiencia personal y por conocer a gente que ha pasado por esos tragos, sí que puedo afirmar que muchas personas que han tenido experiencias de este tipo las perciben claramente como reales. Les han marcado, les han asustado, perduran en su conciencia y me merecen todo el respeto. Dejando esto bien claro, también queremos señalar que en nuestra línea editorial, si es que existe, nuestra intención es que todo aquel que esté interesado por temas, digamos, paranormales o heterodoxos, mantenga el sentido común delante de determinadas afirmaciones que normalmente no parten de testigos sino de supuestos investigadores. Sin entrar en más polémicas, porque esto la verdad es un follón, pasaré a enumeraros las personas que han participado en Visión Alternativa. Como bien sabéis, más o menos la dirección de este asunto queda en manos de Orion C y servidor PR17. La edición ha corrido a cargo de Maki Sevilla, y en esa entrega, que ha sido muy poco escuchada, acerca de rockeros noruegos que queman iglesias, nos echó un buen cable Fernando Aisa, que podéis encontrar en iVoox como el usuario turradio.com y que es colaborador de José Antonio Roldán en su programa En la Búsqueda. Nuestro editor, y no tan solo por tema técnico sino también creativo, es Maki Sevilla, Nosotros, y sobre todo yo, sé lo que le entrego y sé lo que me devuelve, que es lo que todos podéis escuchar. Su trabajo ha sido básico, no tan solo para la producción del programa, sino para una correcta distribución de este. Maki es una persona muy importante dentro del mundo iVox y del mundo del misterio y de la distribución y promoción de este. Muchos programas le deben bastante a este hombre, que es un puñetero crack y que yo no he tenido manera de ponerlo en antena. Los conocimientos que él tiene sobre un montón de cosas son muy útiles para que este programa suene como suena y tenga los insertos acertados que él nos pone. Desde aquí un abrazo y un sentido homenaje a su tarea. Por otra parte, hemos contado con las voces de Blanca y Marta, que han tenido un montón de trabajo y que lo han hecho la mar de bien. No es fácil, y os lo digo de verdad, enfrentarse a un micro, tirarse bastantes horas haciendo lecturas de temas que en muchos casos han sido bastante complicados, pero han puesto el mejor de los empeños y la verdad es que desde que empezaron hasta ahora han evolucionado muy bien y han hecho un trabajo meritorio y excelente. Desde luego, mi máximo respeto y agradecimiento para ellas. Luego está el codirector de este invento, que es Orion C. Muchos de vosotros lo habréis escuchado en entregas anteriores, aunque últimamente la verdad es que se ha retirado de las tareas del micro para pasar a documentación y edición de algunos segmentos de Visión Alternativa. Es un muy buen amigo mío, es un tío muy trabajador, le dedica muchas horas y aunque, insisto, esté más retirado del micro, es el hecho diferencial que pueda tener este programa respecto a otros. También agradecer a compañeros de turradio.com que han aparecido en antena. Rosa Pérez, a la que conoceréis, supongo yo, por su programa La Lupa, tuvo la deferencia de venir a hacer una charla sobre el mundo del misterio y de programas que podéis encontrar y escuchar en iVox e incluso en Radio Física. Para meterse en ese jardín hay que tener ganas, porque este es un mundo que también es muy complicado, y de eso ya hablaremos luego. También quisiera citar a los invitados que hemos tenido. No os voy a negar que yo he disfrutado como un enano hablando con un montón de gente. Las charlas por Skype, como podéis imaginaros, no se limitan a lo que vosotros habéis oído. Uno, para conseguir un programa que dura, más o menos, de media a dos horitas, puede tirarse en el Skype hablando con un invitado de lo divino y de lo humano prácticamente 4 horas y media. Eso me pasó una vez, y es una experiencia realmente muy agradable. Visión Alternativa y la mayor parte de programas dedicados al misterio que son de radios locales o simplemente podcast, no ofrece ninguna retribución monetaria, de momento. Así que una de las grandes satisfacciones que uno puede tener es conocer a gente interesante, gente muy maja la verdad, que te da su tiempo de una forma realmente generosa y altruista. Está el caso de mi tío Edhan Campos, el caso de mi amigo Xavier Sulé, el caso de Jesús Pertierra, que es un puñetero crack y un tipo que normalmente sabe más de las cosas que los invitados que se trae, y también agradecer que se viniera a un programa tan heterodoxo como este, el compañero del podcast del Germen, y al cual, si algo tengo que echarle en cara, es que debería producir más de lo que hace porque lo suyo está muy bien. Por lo demás, los que hayáis seguido todos los programas, o al menos la mayor parte, os habréis dado cuenta de que la cosa es muy heterodoxa. Se ha hablado de historia, hemos hablado de campos de concentración, de misiles, de armas secretas, incluso de ovnis. Pero también de economía, o al menos la trastada que nos están haciendo los bancos, y política también. El título del programa es Visión Alternativa. Es el heredero, y supongo yo que el punto definitivo, de ese canal que creamos en iVox con el mismo título. Si algo tiene este formato y la libertad que nos ha dado turradio.com y más o menos el buen entendimiento que siempre hemos tenido los que formamos el programa, es que hemos podido tratar lo que nos ha apetecido. Cada cual ha propuesto temas, el que ha podido ha propuesto invitados, hemos conocido a gente muy guay, insisto, y lo hemos hecho desde nuestro punto de vista y con la libertad y el arrojo que supongo yo te da el hecho de tener una cierta inconsciencia e inocencia sobre cómo funciona el mundo de la comunicación. También nos habrá caído algún que otro palo, no os voy a engañar. Esto de los trolls prolifera bastante en internet, todo el mundo sabe de todo, todo el mundo sabe más que tú y todo el mundo, ¿cómo lo diría? Piensa que tienes intenciones ocultas y que estás aquí para hacerte famoso y llevártelo muerto. En el mundo del misterio, amigos míos, si algo he aprendido es que hay de todo. En el tiempo que llevamos haciendo esto, y personalmente yo empecé un poquito antes por rebotes de la vida, con Xavier Soulé en una radio local de Badalona, he escuchado historias sobre el mundo del misterio, divulgadores, investigadores e incluso escépticos que de verdad te hielan la sangre. Hay mucha gente dispuesta a vender cosas. Y os digo que el hecho de que nosotros no cobremos tampoco os tiene que garantizar que vengamos con la verdad absoluta. Sobre todo un mensaje que os querría dejar es que tengáis sentido común. Estos temas son muy apasionantes, pero no pueden llegar y derivar al fenómeno fan. Y este fenómeno, el de los fans, existe. Insisto, el hecho de que alguien coja un micro y hable, supongo que la mayoría mejor que yo, por cierto, no te otorga la verdad. Un micro lo puede tener cualquiera. Un programa para grabar también. Si tienes suerte e inquietud, puedes llegar a conocer a gente y hacer entrevistas y aportar tu punto de vista. Punto. Nadie tiene las tablas de la ley en prácticamente ningún tema. La información, a nivel general, ya no hablo de misterio, en este país y prácticamente en cualquiera, está muy manipulada. Imaginad lo que puede hacer alguien con mucho poder de convicción, hablando de temas que molan un montón, con gente que pueda sentirse atraída, ilícitamente, interesada, y que acabe creyéndose según qué tipo de discursos que funcionan por internet. Sobre todo por internet, curiosamente, que es probablemente lo más parecido a la Biblioteca de Alejandría que va a tener la humanidad nunca, pero bueno. Una última curiosidad, ¿por qué somos Orión C y PR17 y por qué nadie en este programa utiliza su apellido? Esto se habló desde un buen principio. Orión y yo hablamos, se planteó el tema, decidimos que no y así se ha quedado. Supongo yo que el día que cobremos... nos veremos obligados, pues bueno, a identificarnos. Pero, a decir verdad, esto de trabajar con Nick es una cosa muy del podcasting. Yo básicamente soy un podcaster. Alguna gente sabe que me he dedicado al podcasting de ocio. Hago un programa de TVOs, para entendernos. Y es la norma común. En el podcasting normalmente la gente tiene o un nick, o un apelativo, o un alias, y con eso va tirando. Es la costumbre del gremio, y a mí me parece estupendamente bien. Porque cuando te aparece un troll y se te tira las ruedas, en algún momento tienes que salvar, digamos, tu intimidad de alguna manera, o si no, algún gilipollas te va a perseguir hasta el infierno. He dicho. Y con esto, en nombre de todos los que formamos Visión Alternativa, de toda la gente que ha pasado por aquí, os agradezco infinitamente vuestra escucha. De lo poco que nos queda que es nuestro es el tiempo libre, y muchos de vosotros habéis dedicado bastante tiempo a escuchar muchos de los programas de Visión Alternativa esta temporada. No son programas cortos, muchas veces no han sido programas fáciles. Hemos caído quizás en ser muy exhaustivos en según qué cosas, pero lo hemos hecho con la máxima seriedad posible, y por tanto, básicamente, queridos oyentes, que Dios os bendiga. Esto ha sido todo hasta ahora. Supongo que volveremos la temporada que viene si nos prorrogan el contrato, si turradio.com no tiene una idea mejor y si, bueno, los ánimos continúan en alto. Hasta el momento de nuestro regreso, os deseo lo mejor. Cuidaos y sobre todo que Dios os bendiga, que falta hace. Hasta otra.